nuestra autonomía, porque no estábamos supeditados a instrucciones de un gobernador en turno, sino que tenemos la obligación, la responsabilidad de autogobernarnos. Y nos da mucho gusto que esta mañana celebramos un panel haciendo reflexiones acerca del derecho a la educación, del derecho humano a la educación, de la calidad de la educación superior como un bien público, como algo patrimonial, digamos, que debemos de cuidar y de atesorar, y que las universidades tenemos a nuestro cargo pues esa responsabilidad frente a la sociedad. Y me da mucho gusto que la Orquesta Sinfónica de Xalapa, que es realmente una institución dentro de nuestra institución y que existe desde antes de que existiera la Universidad Veracruzana, pero que se ha sumado a las fortalezas de la Universidad Veracruzana, celebra esta autonomía, celebra este aniversario, y es una forma de reivindicar nuestro camino hecho por la propia comunidad universitaria, que es una forma de reivindicar los valores universitarios, el orgullo universitario y la madurez de la universidad para autogobernarse. Pues muy bien, muchas gracias, doctora, por estas palabras. Y evidentemente sí, la Orquesta Sinfónica de Xalapa es una de las fortalezas en el ámbito de los grupos artísticos de nuestra Universidad Veracruzana. La universidad, la orquesta es la más antigua del país, y justamente abordar un compositor tan profundo como Gustav Mahler en esta novena sinfonía, creo que le da un broche de oro a la oportunidad de festejar y de conmemorar el 20 aniversario de la autonomía universitaria. Así es, yo quiero agradecer a la Orquesta Sinfónica de Xalapa dedicar un concierto que cada viernes nos reúne y que celebramos a nuestra orquesta, y que en esta ocasión hayan elegido la novena de Mahler, que de verdad es una música pues que disfrutamos mucho y que va a significar pues ese recordatorio a quienes asistimos al concierto, pero también a quienes lo escuchan a través de la radio universitaria, que estamos de plácemes porque estamos cumpliendo ya 2 décadas de ser autónomos, y que esto nos permitirá mantener un camino sólido y un camino dictado por la propia comunidad universitaria. Así es, y seguir llevando el estandarte de la dignidad ante las situaciones que estamos viviendo. Así es, creo que eso nos ha caracterizado, y creo que la Universidad Veracruzana en este momento se ve en una posición muy digna, muy clara y muy responsable. Así es, pues larga vida a nuestra alma mater y la autonomía. Doctora, muchísimas gracias por sus palabras. Muchas gracias y que disfruten. Gracias. Pues bien, nosotros le comentamos que estamos justamente en la sala de conciertos Tlacna, como espectadores en esto que es la novena sinfonía de Gustav Mahler, que vamos a escuchar, y que es solamente una obra. Por lo regular, los conciertos de la Sinfónica de Xalapa están divididos en 3 partes, que pueden ser una obertura, después puede ser un concierto con un solista en vivo, y después con alguna sinfonía u otra obra mucho más larga. Sin embargo, como lo comentaba la doctora, el hecho de que la Orquesta Sinfónica de Xalapa haya decidido interpretar la novena de Mahler, la novena de Gustav Mahler, para conmemorar el 20 aniversario de la autonomía universitaria, es una cuestión muy importante, dado que, como le voy a mencionar en algunos minutos, la novena sinfonía de Mahler es la última obra que escribió Gustav Mahler antes de morir, de tal suerte que tiene una honda significación, dado que los movimientos, los 4 movimientos que le integran, justamente plasman como si fuera una premonición lo que el compositor ya presentía, la cercanía de su muerte. Bueno, en ese sentido, déjenme decirles que la sinfonía número 9 en re mayor de Gustav Mahler comprende los movimientos siguientes: andante cómodo, in tempo eins gammaltichen, landers, rondó burlesque y adagio. La Orquesta Sinfónica de Xalapa va a ser dirigida por su titular Lanfranco Marcelletti, y bueno, estamos muy contentos porque no solamente es muy poco común que de pronto se pueda escuchar la sinfonía número 9 de Gustav Mahler, en primer lugar por su dimensión, es una obra bastante larga, de hecho por eso justamente la orquesta la interpretará solamente como una sola obra en este concierto, dado que es muy, muy larga. Pero déjeme decirle que después de su monumental 8ª sinfonía, conocida no sin cierta hipérbole como la Sinfonía del 2000, Gustav Mahler regresó en la novena a un mundo musical más abstracto y austero, al componer una sinfonía puramente instrumental. Mucho se ha dicho respecto a que, como en el caso de varios otros compositores, el catálogo y la vida de Mahler concluyeron con una novena sinfonía que fue como una despedida. Ya otros compositores justamente han llegado a la novena sinfonía y luego han muerto. El caso han sido como Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Anton Bruckner, Antonín Dvořák, Ralph Vaughan Williams, son algunos ejemplos utilizados para mantener viva esto que es como una leyenda de las novenas sinfonías como fronteras últimas. Es decir, saber si Mahler estaba consciente de la proximidad de su muerte al abordar la composición de esta obra, es un hecho indudable que cuando inició la creación de la novena sinfonía, sabía que su salud y su condición físicas eran precarias. Sea como fuere, el hecho es que más de un estudioso ha creído detectar en el primer movimiento de la novena sinfonía de Mahler, en el que está concentrado lo fundamental de la obra, la presencia de la muerte, o para decirlo con mayor propiedad, la premonición de la muerte. Más aún, los musicólogos suelen afirmar que es tal el peso específico de este primer movimiento que los demás no están a su altura, ni en lo formal, ni en lo expresivo. El compositor Alban Berg, por ejemplo, tuvo la oportunidad de estudiar en 1910 el manuscrito del primer movimiento de la novena sinfonía de Mahler, después de lo cual escribió a su prometida una carta en la que decía lo siguiente: una vez más he tocado la partitura de la novena de Mahler. El primer movimiento es la cosa más celestial que Mahler haya escrito jamás. Es la expresión de un excepcional cariño por esta tierra, el anhelo de vivir en paz en ella, de disfrutar la naturaleza y sus profundidades antes de la llegada de la muerte, porque la muerte llega irresistiblemente. Todo el movimiento está de la premonición de la muerte. Aparece aquí una y otra vez todos los elementos del sueño terrenal que terminan en la muerte. De manera más categórica, el pasaje en el que esta premonición se convierte en certeza, donde en medio del poder de la casi dolorosa alegría de la vida, la muerte misma es anunciada con gran violencia. Desde el punto de vista formal y sin una visión demasiado estricta, podríamos decir que la novena sinfonía de Mahler es un enorme lamento de carácter elegíaco expresado en los movimientos primero y cuarto, interrumpido por la presencia más mundana de los dos movimientos centrales, en los que quizá sea posible detectar un humor negro a la vez amargo y desafiante. El primer movimiento de la novena sinfonía de Mahler tiene la estructura de una forma de sonata de grandes dimensiones. Entre los musicólogos que han analizado sus materiales, hay quienes afirman que el primer tema encomendado al violín tiene reminiscencias de la sonata Los Adioses de Beethoven, así como del vals Disfrutemos la Vida de Johann Strauss. En caso de que esto resultara cierto, sería una prueba más de las intenciones expresivas de Mahler. El segundo movimiento de la obra está basado en la danza rústica austriaca, conocido como Lander, utilizada por Mahler en numerosas ocasiones en sus obras. Aquí, sin embargo, la idea de Lander como la danza arquetípica de la vitalidad y la alegría es trastocada por el compositor a través del empleo de esquemas rítmicos y dinámicos que apuntan hacia una todavía parodia del Lander tradicional. Este gesto de sarcasmo se acentúa todavía más en el tercer movimiento, en el que Mahler presenta una serie de fragmentos temáticos que son tratados de una manera salvaje, casi anárquica, salvo por un interludio en el que el material temático es más tradicional y está presentado de una manera más coherente. El conmovedor adagio final es de una intensidad lírica poco común y tiene como cualidad unificadora el hecho de que Mahler utiliza aquí fragmentos temáticos de los otros movimientos. El director de orquesta Bruno Waller, personaje cercano a Mahler y su más grande promotor en los años siguientes a la muerte del compositor, se refirió en estos términos a la parte final de la novena sinfonía: Mahler nos ofrece una atmósfera de transfiguración lograda por una singular transición entre el dolor de la despedida y la visión del radiante cielo. Gustav Mahler compuso su novena sinfonía entre 1909 y 1910, prácticamente al mismo tiempo que describía su ciclo de canciones sinfónicas titulado La canción de la tierra, sobre la colección de poemas La flauta china de Hans Bethe. Así, es lógico que la sinfonía y el ciclo compartan un ámbito sonoro similar y, sobre todo, una componente emocional análoga. Incluso, hay quienes dicen, por cierto, que la canción de la tierra debió ser en realidad la novena sinfonía, pero que el compositor se resistió a numerarla así por el miedo supersticioso a las novenas sinfonías, que solían ser preámbulo de muerte. Si el primer movimiento de la obra contiene esta premonición de la muerte a la que se han referido los especialistas, el adagio final es un episodio conmovedor y contemplativo en el que algunos han querido oír la despedida de Mahler, el adiós a una vida que él sabía que se le terminaba. No está de más recordar que la última canción del ciclo, La canción de la tierra, lleva por título Abschied, es decir, despedida. En este particular, la novena sinfonía se convirtió de hecho en una obra póstuma, ya que no se estrenó sino hasta el 26 de junio de 1912 en Viena, un año después de la muerte del compositor bajo la dirección de su amigo Bruno Walder. A fin de cuentas, todo el terror, toda la superstición de Mahler respecto a la novena sinfonía como símbolo de último trance quedó en lo meramente anecdótico. Antes de morir, Mahler escribió un movimiento completo de su décima sinfonía y dejó bosquejos y apuntes suficientes para que el musicólogo Derek Cook terminara la obra, cuya primera versión fue estrenada en 1964, más de medio siglo después de la muerte de Gustav Mahler. Bueno, amable auditorio, esto es lo que nos comenta Juan Arturo Brennan en las notas al programa de la Orquesta Sinfónica de Xalapa con respecto de la Sinfonía número 9 en re mayor de Gustav Mahler. Y aprovechando el espacio, quiero enviar un saludo cariñoso a toda la gente que nos está escuchando más allá de las fronteras de Veracruz y de México. Sabemos que nos están escuchando en Quebec, Canadá. Un saludo cariñoso para quienes tienen el tiempo y nos dedican su tiempo para escuchar las transmisiones de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, y también para quienes nos sintonizan, insisto, más allá de las fronteras cotidianas y domésticas del estado de Veracruz y de nuestro país. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacná, Radio Universidad Veracruzana, en la frecuencia de XHRV en el 90.5 de frecuencia modulada, y también por la red en www.v.mx/radio/transmisión, en vivo desde la sala de conciertos Tlacná, donde llevaremos en unos minutos más la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Xalapa y la Sinfonía número 9 en re mayor de Gustav Mahler, en una conmemoración muy importante para nuestra alma mater, que es el vigésimo aniversario de la autonomía de la Universidad Veracruzana. Y a este respecto, déjenme comentarle un poco de historia de nuestra querida universidad. Por ejemplo, nuestra universidad fue creada para contribuir al desarrollo de la educación superior en nuestro estado y se concebía con personalidad jurídica y patrimonio propios, esto en el año de 1944. Ya en 1945 se establecía el alcance de su capacidad financiera, confirmando el derecho a administrar libremente su patrimonio. En 1949 se funda la Facultad de Comercio y Administración. En 1957 se edita la revista La Palabra y el Hombre. A esta publicación periódica deben agregarse las diversas colecciones y obras de autor, como lo son, por ejemplo, Polvos de Arroz, o un autor jalapeño. En 1958 se inicia la etapa de desarrollo de las actividades de investigación con la creación del Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas. La ley orgánica aparece como respuesta a las nuevas condiciones de la educación superior en México y remarca los principios de investigación y de cátedra. En 1960, la difusión de la cultura recibe un impulso decisivo al crearse diversos grupos artísticos. Ya en 1968 se reorganiza la estructura interna de la universidad para asumir en forma plena sus funciones de docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión de los servicios. Y ya en 1975, la Orquesta Sinfónica de Xalapa, administrada por una asociación civil desde su fundación en el año de 1929, pasa a formar parte de nuestra querida alma mater, convirtiéndose en el grupo artístico más emblemático. La Orquesta Sinfónica de Xalapa, la más antigua del país. Ya en 1980 se reforma la ley orgánica para definir con claridad las relaciones laborales entre la Universidad Veracruzana y su personal administrativo, técnico y manual de base, así como el personal académico. En 1993, en la ley orgánica vigente, se vuelve a dar representatividad ante el Consejo Universitario General a todas las entidades académicas que integran la institución. Y finalmente, en 1996, se otorga la autonomía para la Universidad Veracruzana, que implica reconocer y garantizar la capacidad de la comunidad universitaria para darse a sí misma normas internas, su perfil académico, sus formas de gobierno, sus autoridades y su autogestión. Y bueno, fue justamente en estas fechas, en 1996, cuando se le otorgó la autonomía a la Universidad Veracruzana en el vigésimo aniversario que estamos conmemorando el día de hoy con este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en la cual interpretará la Sinfonía número 9 en re mayor, con los movimientos Andante Cómodo, In Tempo Eins Jemaldiken, Landlers, Rondo Burlesque y Adagio. Esta sinfonía de Gustav Mahler será dirigida por Lanfranco Marchetti, que es el director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y evidentemente la Orquesta Sinfónica de Jalapa desde el Centro Cultural Tacna. Y ya sale Lanfranco Marchetti al centro del podio y seguramente vamos a escuchar lo que tendrá que decir con respecto de la obra y los 20 años de conmemoración de la autonomía universitaria. Vamos a escucharlo. Buenas noches a todos. Es un placer poder estar aquí hoy para hacer una pieza tan importante. La Mahler, este compositor, o sea, nació en la Bohemia, a su tiempo era Austria, el Imperio Austríaco, pero de origen alemán, que va a vivir en Viena. Mahler escribe, la verdad, completas 9 sinfonías. Empieza la 10ª, pero muere durante. Y es muy interesante que Mahler tenía mucho miedo de poner el número 9 por la cuestión de Beethoven, de la cuestión de Schubert, decía, cuando llego a la 9 tengo que morir después. Y con este miedo, la 9ª sinfonía suya no es esta, es una anterior que se llama Das Lied von der Erde, la canción del mundo, de la tierra. Y él no pone el nombre sinfonía, pone un título, porque hay 2 cantantes. Pero después, cuando llegué en esa, ya no tenía más la disculpa, y pone la 9ª, y sucede que un año después que la termina, muere. Esa sinfonía probablemente del repertorio alemán, los alemanes son los grandes compositores de sinfonías, que inicia con Mozart, Haydn, incluso antes, en el siglo XVIII, y pienso que con Mahler esa forma sinfónica llega prácticamente al final, esa sinfónica romántica alemana. Claro, otros compositores como Sibelius, Nielsen, van a escribir sinfonías, pero la idea romántica de la sinfonía y alemana termina con Mahler. Esa es una sinfonía que ustedes van a escuchar en 4 partes, bastante larga, prácticamente 1 hora y 25 minutos de sinfonía. En las 4 partes que van a escuchar, prácticamente de acuerdo con el maestro Leonard Bernstein, que hay una plática suya en Harvard muy interesante sobre esta sinfonía, que habla que es la sinfonía del adiós. En el primer movimiento, más largo de todos, hay un adiós a lo que podemos llamar realmente de la vida. Hay todo el momento, ustedes van a escuchar muchísimo conflicto. Incluso se puede decir que Mahler fue casi profético en esa sinfonía, porque 1910 y empieza 1908, y ya había Primera Guerra, Segunda Guerra y todos los conflictos que estamos viviendo hasta hoy. El mundo no fue más el mismo. Pero ahí es como fue una pequeña muerte del amor, la muerte también de lo que llamamos nosotros de la tonalidad, de la manera que se escribía música, se va a cambiar. Tanto es que Mahler fue una persona que dio mucho apoyo a Schoenberg, a Alban Berg, a todos que van a quebrar el lenguaje musical. El segundo movimiento, hay algo muy pintoresco, muy bucólico, muy rústico, incluso él dice tocar un poco torpe, hacía una cosa, pero llega a ser sarcástico, grotesco. Bernstein dice que era la diosa de la naturaleza, pero una naturaleza bastante grotesca. El tercero, la burlesque, es realmente la diosa a la sociedad que era tranquila. Ahora gritos, ahora coches, gente que grita, fiestas muy fuertes. Y van a escuchar toda esa rebelión en el tercer movimiento. Llegamos al cuarto, ahí sí, es un adiós a la vida o la bienvenida a algo que va a venir después. Es una sinfonía que habla de la muerte, es muerte, ¿no? O sea, es algo que alguien dando a Dios. Él tenía un problema del corazón que los doctores le habían dicho que no iba a durar mucho. Él ya sabía que iba a morir. Así que toda la sinfonía está escrita por alguien únicamente que sabe que es la última vez. Y es algo que es muy fuerte. La primera vez que la dirijo, le voy a ser sincero que me parece que soy un niño delante de un monstruo. Pero quién sabe el miedo que nos da de la propia muerte, de los cambios. Son cambios, cambios, cambios, cambios, cambios. En la última página les pido que a los 23 minutos del segundo movimiento, del último movimiento, guarden todo el silencio, porque lo que va a hablar con ustedes son los silencios. Va a haber sonido, silencio, sonido, silencio, sonido, silencio. Y así acaba. Y pienso, pero que acaba, me encanta decir que yo esta semana mandé a un amigo la grabación del piano de esta última página, la grabé. Le mandé a un amigo y dice, sin saber lo que era, de quién era, de qué se trataba, dije, ¿qué sientes cuando escucha esto? Ha dicho que sentía que era como un niño que estaba con su abuela. El niño contaba a la abuela todo lo que le había aprendido de ella. Interesante, ¿no? El más viejo que se va, el más nuevo que adquiere del más viejo que sigue adelante. Esto es la historia probablemente de esta sinfonía. Quiero agradecer aquí la presencia de la Junta de Gobierno, 20 años de la autonomía de la UB. Esta autonomía sigue atrayendo tantas personas con educación, con empleos, de personas que pueden vivir el sueño de poder vivir una vocación, que muchas veces la nuestra profesión no es una chamba, es una vocación, y para eso necesitamos la universidad y autónoma. Gracias. Bueno, Malo Auditorio, ahí estuvieron las palabras del titular de la Sinfónica de Jalapa, la Branco Marcelletti, con respecto de lo que significa esta novena sinfonía de Gustav Mahler, un poco la historia para el público asistente, un poco de lo que ya habíamos hablado en las notas del programa de Juan Arturo Brennan, y evidentemente está aquí la Junta de Gobierno justamente dándonos cita para conmemorar con su presencia el vigésimo aniversario de la autonomía de la Universidad Veracruzana. Y en este momento ha entrado Mijail Medved, que es el concertino de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y dando la indicación para la afinación correspondiente y para que después nos dispongamos a escuchar esta obra profunda de Gustav Mahler. Le voy a recordar lo que se va a interpretar, si nos acaba de sintonizar. Es la Sinfonía número 9 en re mayor de Gustav Mahler. Los movimientos que vamos a escuchar son Andante cómodo, In tempo eins gemaltlichen, Landlers, Rondo burlesque y Adagio. Es la Branco Marcelletti, director titular de la Sinfónica de Jalapa, quien estará a la batuta de la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en esta noche tan especial, en donde se está conmemorando el vigésimo aniversario de la autonomía de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Le comento que la capacidad de la sala está a más o menos al 80% de su capacidad. Se ha dado cita el público asiduo a la Sinfónica de Jalapa cada viernes de los conciertos regulares de sus temporadas, pero también vemos a muchas autoridades universitarias que justamente vienen a presenciar y a disfrutar este concierto del vigésimo aniversario de la autonomía de la Universidad Veracruzana. Y entra la Branco Marcelletti nuevamente al podio, y vamos a escuchar ahora la novena sinfonía en re mayor de Gustav Mahler. Escuchemos entonces a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacna. Escuchemos.

Thank you. Acabamos de escuchar la Sinfonía número 9 en re mayor de Gustav Mahler, con los movimientos Andante cómodo, In tempo eins Wimmelgliegen, Landlers, Rondó burlesque y Adagio, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en este concierto conmemorativo por el vigésimo aniversario de la autonomía de la Universidad Veracruzana. Y lo que escuchamos, amable auditorio, es la ovación del público jalapeño por la excelente interpretación de esta obra, nada sencilla para cualquier orquesta, y que justamente se ha interpretado de una manera magistral. La Franco Marcelletti, titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, está en este momento pidiéndole a los solistas que tuvieron algún momento relevante dentro de los cuatro movimientos de esta sinfonía, que se pongan de pie para que reciban gustosos la ovación del público que se ha dado cita para escuchar este concierto. En ese momento se levantan los metales para recibir la ovación. Se levantan los alientos madera, los fagotes y contrafagot. La arpista, que también tuvo una destacada participación en esta obra. Los contrabajos ahora son los que se ponen de pie para recibir la ovación. Se levantan ahora las cuerdas correspondientes a las violas y a los violonchelos. Incluso la gente aplaude de pie. Y ahora le pide a los violines primeros también hagan lo propio. Los violines segundos en este caso, y ahora va con los violines primeros. Saluda a Mikhail Medvedev, quien es el concertino, y ahora sí da la indicación para que los violines primeros y ahora toda la orquesta se ponga de pie para recibir el aplauso en esta noche especial, este concierto especial conmemorativo del vigésimo aniversario de la autonomía de la Universidad Veracruzana. Gianfranco Marcelletti se ha retirado ahora del podio, pero el público no ha dejado de aplaudir, y nuevamente el Gianfranco Marcelletti regresa al escenario para integrarse al centro de la orquesta y le pide nuevamente a Mikhail Glisson, que es el oboísta, que se levante, y ahora nuevamente la orquesta se levanta y el público le aplaude. Realmente un concierto muy emotivo por la connotación que tiene en la obra de Mahler y por la connotación de la celebración del vigésimo aniversario de la autonomía de la Universidad Veracruzana. Pues bien, nosotros nos vamos de la sala de conciertos Tlacna. Le agradecemos infinitamente el favor de su atención y le pedimos que nos acompañe el próximo viernes, donde llevaremos a usted otro concierto de la Sinfónica de Jalapa, ya justamente al final de la temporada, al finalizar este año, con un concierto navideño. Ya le estaremos diciendo exactamente qué es lo que la Orquesta Sinfónica de Jalapa ha escogido para poder llevar al público que la sigue y al público radioescucha qué es lo que escucharemos de concierto navideño. Soy Francisco Aragón, le agradezco infinitamente el favor de su atención y le pido que se quede en la programación de Radio Universidad Veracruzana. Agradezco infinitamente también a todo el personal que hace posible la transmisión de estos conciertos, al ingeniero Santiago Vázquez Méndez, que se encuentra en la cabina de radio, al ingeniero Benjamín Castro Carreta, que se encarga de la microfonía y de la mezcla, a nuestros compañeros allá en Clavijero 24, a Joel Bonilla, que se encarga del enlace en la consola de transmisión, y esto también es posible gracias a la producción del maestro Ernesto Colino, quien coordina la radio universitaria. Soy Francisco Aragón, le agradezco nuevamente. Buenas noches, quédense en la programación de Radio Universidad Veracruzana. Hasta luego.

nada resistir el canto, nada te puede separar del terrón de tierra o de la nube. Si te pones a cantar, para cantar hay que saber muchas palabras y ponérselo en la boca y con ella jugar, como con una piedra o un caramelo entre el diente y la lengua y el paladar. Cuando vienes a ver, se te derrite el espanto y el malestar. Ponte, amor mío, a cantar. Parala, parala, parala. No te moverá. Corazón, cabeza. Corazón, a tu muerte tu llanto, corazón, con suerte, espanto del espanto. En este socorrón, alegría de la agonía, bébete corazón y túmbate de día. Hazte a ti mismo tambor, toca de abismo sonoro, corazón sano de oro, hazte calor. A tu sangre caliente sobre mi frente, corazón, no digas nada por no espantar la espantada. Esperanza mal querida, túmbate, corazón, sobre mi vida. Baila conmigo el sol y canta lo que lo canto. Ven conmigo, corazón, mientras canto. Sombrío.